Después todo cambia a mi alrededor y sé que no hay ninguna explicación. Quizás el pasado se funda en este inmenso mar. Después